El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos una tarde más aquí en su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Un programa hecho desde la comunidad GLBTI para todo nuestro público que nos escucha a través de la radio Casa de la Cultura 940 AM y por supuesto también por www.casadelacultura.gov.es. Y bueno, hoy tarde, viernes, apertura de fin de semana, por supuesto, y también viernes de entretenimiento. Hoy estaremos comentándoles sobre todas las actividades que se llevarán a cabo este fin de semana. Y por supuesto tiene que ver mucho las actividades que haremos respecto al orgullo LGBTI, que son, viene todo un cronograma de actividades que inician hoy sábado a las 6 de la tarde. Empiezan, como ayer les habíamos indicado, la inauguración de las Jornadas del Orgullo será el día de hoy a las 18 horas en Flaxo Cine, que está ubicado en calle San Salvador y La Pradera. Este es el edificio de la biblioteca Flaxo en el primer piso. A las 18 horas se estará proyectando el documental Letter to Anita para poder inaugurar. Habrá un brindis, habrá todo estarán presentes algunos activistas de la comunidad LGBTI que darán un discurso y una apertura a todas las actividades del orgullo LGBTI. Así que hoy vamos a hablar un poquito del por qué entonces celebrar el orgullo LGBTI. El porqué de todas estas actividades que estamos haciendo, que inician hoy y que terminan con la marcha del orgullo LGBTI 2015, cuya temática es Soy novelero, soy LGBTI. Una forma de representar o de revertir el mensaje, ¿no es cierto?, de que muchas personas han aducido que ser LGBTI es una novelería, es una moda, es algo impuesto. Pero resulta que a través de la historia y a través desde siempre que la existencia del ser humano, la comunidad o las diversidades sexogenéricas siempre hemos existido. Entonces, no es una novelería, sino que simplemente ahora nos hemos organizado y estamos ya desde hace más de 15 años quizás organizándonos y defendiendo nuestros derechos como colectivo aquí en nuestro país y en todo el mundo desde años anteriores, ¿no? Hablamos desde el año 1969, que es precisamente cuando empiezan a darse con mucha más fuerza el activismo LGBTI, que empieza en los Estados Unidos, digamos uno de los focos grandes de la lucha LGBTI. Y bueno, un poquito ya adentrándonos en el tema, ¿por qué celebrar o qué es el orgullo LGBTI? Para entender esto del orgullo LGBTI, es decir, de lesbianas, gays, bisexuales, personas trans o intersexuales, es una celebración a la diversidad y la libertad. Y para ello es necesario revisar algunas cuestiones muy importantes, ¿no? En primer lugar, pensar que la diferencia sexual es algo natural, o que la diferenciación sexual de hombre y mujer es algo natural. Pero decir que solamente existen machos y hembras, o hombres y mujeres, es incorrecto, porque de hecho, en nuestra especie, como en todas las demás especies de seres vivos en el planeta, existen diferentes niveles de la diferenciación sexual entre machos y hembras. Así, por ejemplo, tenemos diferencias de sexo biológico, anatómico, fisiológico, gonadial, cromosómico, psicológico, entre otros. La omisión, por ejemplo, de este hecho científico ha dado lugar, en el caso más extremo, a la total invisibilidad de las personas intersexuales, es decir, quien cromosómicamente son XXY o presentan caracteres sexuales primarios de ambos sexos, ¿no? Es decir, que dentro de su anatomía presenta una... no se acopla a ninguna definición binaria de macho y hembra u hombre y mujer. Entonces, miren, empezando desde ahí, ¿no es cierto? El sexo o la sexualidad no es algo, el pensar que solamente existen las dos posibilidades no es incorrecto, porque en la naturaleza hay muchas otras manifestaciones de la de la sexualidad. Es decir, hay varias, entre el masculino y el femenino hay todo un abanico de posibilidades, ¿no es cierto?, que se abren ya en la cuestión biológica y fisiológica de los seres humanos y de muchas especies también. En cuanto a nuestra orientación psicosexoafectiva también, dirigido a decir nuestra orientación sexual, que puede ser nuestra orientación, nuestros gustos hacia personas del mismo sexo o a personas de diferente o al sexo opuesto en el caso de las personas heterosexuales, pero también, como les decía, ¿no es cierto?, puede haber afectos, sensaciones psicosexoafectivas entre personas del mismo sexo, femeninos o masculinos, ¿no es cierto?, en el caso de la homosexualidad. Entonces, también hay personas, inclusive, que tienen atracción por hombres y mujeres, que es el tema de la bisexualidad. Así como aquellos también que consideran que, pues, el género de la persona no importa, sino importa quizás otras cuestiones, quizás el conocimiento, quizás la forma de ser, bueno, diversas formas en las que una persona puede sentir atracción por otra. Entonces, en base a esto, en base a que existe toda esta diversidad y el hecho de que no se ha reconocido como tal en todos nuestros ámbitos de la vida y donde siempre se nos ha educado desde una visión binaria de que solo existe hombre y mujer, solo puede ser la posibilidad heterosexual en el campo afectivo, que el hombre tiene que ser hombre y la mujer tiene que ser mujer y no un hombre puede decidir o puede sentirse diferente y construir su cuerpo hacia lo femenino o viceversa en el caso de mujeres que nacen biológicamente mujeres y transforman su identidad hacia lo masculino, ¿no es cierto? Todas estas posibilidades han sido ocultadas mucho por toda por todo el sistema de educación que tenemos y por todas las instituciones de socialización, la iglesia, la familia, empezando por la familia, la televisión, los medios de comunicación, las leyes inclusive, ¿no es cierto? Todo se ha basado en esta diferenciación binaria de hombre y mujer y solo desde una perspectiva heterosexual. A todo eso le llamamos un sistema patriarcal, un sistema heteronormativo. Y justamente esto es lo que ha provocado que todas las personas que quizás no estamos o no somos parte de esa uniformidad, sino somos el típico hombre masculino, fuerte, agresivo, o si no somos las mujeres delicadas, sumisas, ¿no es cierto? Si no encajamos en ese estereotipo, entonces muchas veces pasamos o podemos sufrir alguna discriminación que va desde miradas malas hasta inclusive llegar a violencia psicológica, física y sexual. Entonces, debido a que se siguen dando estas acciones en nuestro país y en todo el mundo, por supuesto, en nuestro país por lo menos ya hay leyes que amparan estos derechos, pero hay en otros países donde inclusive ser gay o lesbiana significa tener una pena de muerte. Entonces, esas cuestiones no pueden seguir sucediendo y por ello es que se conmemora o se celebra el orgullo LGBT, precisamente por todas estas diversidades han sido violentadas, ¿no es cierto?, que han sido discriminadas, que se les han quitado sus derechos o se nos han quitado nuestros derechos también. Inclusive si eres heterosexual también quizás alguna vez te discriminaron por alguna situación, no sé, por no llevar bien tu cabello, por llevar perforaciones, por llevar tatuajes, por tu comportamiento, es decir, por tantas circunstancias que pueden darse situaciones de discriminación. Y es precisamente por este motivo que las jornadas del orgullo LGBTI toman cabida en nuestra ciudad y en el Ecuador también, por supuesto, en todo nuestro país, todas las festividades y las actividades en cuanto al orgullo LGBTI. Y para celebrarlo, ser parte del orgullo LGBTI, no necesariamente tienes que ser LGBTI, porque puedes ser una persona que apoyes a los derechos de la comunidad LGBTI. Puedes ser heterosexual y apoyar a los LGBTI. Así como no hace falta ser niño para defender los derechos del niño, o ser o pertenecer a una etnia para defender los derechos de esa etnia, o ser animal para defender los derechos de los animales, ¿no es cierto? Entonces, es la invitación a que todos y todas seamos parte de estas jornadas de orgullo y también apoyemos al cambio cultural, social, que es lo que el reto ahora más grande que tenemos todas las personas, y es que se logre ese cambio cultural, ese cambio de la mentalidad de las personas para una sociedad mucho más respetuosa, mucho más abierta y por ende más equitativa, que se podrán evidenciar en cuanto a tu trabajo, a tus estudios, en la relación con tu familia, es decir, en todas esas pequeñas cosas que no son tan pequeñas, ¿verdad? Pero desde ahí empezaría el cambio de mentalidad para poder aceptar la diversidad, porque definitivamente todo lo que pinta como diversidad y lo que sale todo lo que sale del parámetro que se nos ha impuesto de un solo camino, una sola forma de ser, también se ha sufrido discriminación o simplemente no se le quiera la diversidad de alguna manera. Así que es una invitación a eso. Bueno, antes de continuar, después del corte estaremos hablando un poquito del por qué se conmemora esta fecha, 28 de junio, el Día del Orgullo LGBTI en todo el mundo. Pero antes de continuar, vamos con un tema musical. Volvemos aquí en su programa Punto Diverso. Esta ojo es algo el más bacano del barrio. Cada que avanzo tú sufres y lloras. Quítate de mi vista, víbora, te llegó la hora. Traje el escapulario para librarme de tu veneno. Voy sereno, pero severo, cruzando el terreno, evitando tu mordida. Llegó el día de tu entierro. El que mata hierro, muere a hierro. La virgen y los santos me cubren con su manto. Tu brujería no me enferma ni te espanto. No causé impacto en el acto. Me santifico con el machete y te mato. Te juego con esta cochivada. Para allá la lengua culebra, porque no cae resbala. Yo ya he caído y me he levantado, por eso voy por mi rumbo, camino callado. Para allá la lengua culebra, porque no cae resbala. Te tengo pisado por el cuello, guapo en mi caminado, guapo en mi chingado. Ya me contaron que andas tirando sal detrás del escenario, que pones tierra de cementerio en mi vecindario, que mis fotos pinchas con alfileres a diario, que con sangre de gallina negra me ha señalado. Nada de eso, culebra, te va a funcionar, porque conmigo está el bien, pero también está el mal. Indestructible como Rey Barreto, hasta tu mujer hoy en mis discos. Si mueve el esqueleto, figura inmunda, mudienta, es onda nauseabunda. No te confundas, sabes lo que me abunda. Paz en el corazón, la bendición. Te perdono, hermano, pero no olvido, cabrón. Para allá la lengua culebra, que el que no cae resbala. Yo ya he caído y me he levantado, por eso voy por mi rumbo, camino callado. Para allá la lengua culebra, que el que no cae resbala. Te tengo pisado por el cuello, guapo mi caminado, guapo mi tumbao. Bueno, amigos, y volvemos aquí en Punto Diverso, escuchando el tema del grupo Guanaco, el tema Culebra. Y bueno, haciendo una paráfrasis, haciendo un poquito comentando un poco la canción, por supuesto, el que no cae resbala. Qué frase tan interesante. Porque además, dentro de la sexualidad también, no necesitas identificarte con alguna identidad sexual para poder practicar alguna situación. Es decir, no por el hecho de que te consideres o te identifiques como gay, no significa que no puedas algún rato sentir alguna atracción por una persona de diferente sexo. O en el caso de ser heterosexual, no significa que en algún momento no sientes alguna atracción también por personas de tu mismo sexo. Así que, bueno, hay un poquito hablando de este tema, que es justamente la razón por la que celebramos el orgullo LGBTI. El orgullo de celebrar, de conmemorar además, el hecho de toda la lucha de todos los activistas que han luchado por el tema de los derechos sexuales, ¿no es cierto?, de todas las personas. Por respetar, porque se respete esas diferencias, porque también se reconozcan los derechos de esas personas. Pero, ¿por qué conmemorar o qué se celebra? ¿Por qué se celebra el orgullo LGBTI? Porque precisamente en el Ecuador y alrededor del mundo, alguna vez que quienes sufrieron en silencio durante muchos años la estigmatización social, en algún momento se decidieron a hablar, a manifestarse, a protestar y demandar respeto e inclusión para todas las personas de las diversidades sexuales. En la mayoría de países de nuestro hemisferio, del hemisferio occidental, el orgullo LGBTI tiene lugar en el mes de junio para conmemorar los primeros disturbios reivindicativos LGBTI. Esto luego de los excesos cometidos por la policía de Nueva York en una redada hacia las personas homosexuales en un bar llamado Stonewall Inn en junio de 1969. Algunos historiadores dicen que estas protestas fueron quizás lo que provocó que los movimientos LGBT alrededor del mundo empezaran a despertarse, empezaran a formarse. Y es así como en el año de 1970 se celebra el 28 de junio la primera marcha del orgullo LGBTI en Nueva York. Hombres y mujeres de las diversidades sexuales, drag queens, todos estaban ahí marchando, exigiendo, quizás empezando con unos pocos, ¿no es cierto?, que estaban marchando por sus derechos, pero que poco a poco la gente que estaba en la calle mirando perdió el miedo y también se reconoció como diverso y se incluyó a la marcha. Es así como luego se formó una gran marcha a favor de los derechos de los colectivos LGBTI, que en aquel entonces todavía no tenía un nombre específico como LGBTI, sino que quizás se conocían como movimientos gay o el movimiento de mujeres lesbianas. Es decir, habían algunos colectivos que estaban ahí participando, pero que luego se empiezan a llamar, autodenominarnos LGBTI. En el Ecuador, estos movimientos LGBTI tienen al menos entre 25 y 30 años de trayectoria. Para el año ya de 1997, que es en el año en el que el Tribunal Constitucional resuelve declarar la inconstitucionalidad del inciso primero del artículo 516 del Código Penal, que criminalizaba las relaciones sexuales entre dos hombres. El trabajo de individuos y colectivos de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans e intersexuales, por supuesto, para ese entonces ya era muy importante. Y los sucesos que pasaron aquí en el Ecuador fueron muy similares a los que sucedieron en Nueva York. Es decir, la policía abusaba físicamente de las personas de gays, lesbianas, de personas transgénero. Los violentaban, los encerraron en la cárcel, los maltrataban allí, los violentaban y en algunos casos inclusive se dio violencia sexual. Y por todas esas cuestiones llega un momento en el que también aquí en nuestro país se empieza a romper el silencio de todas esas violencias, de todas esas violaciones hacia los derechos humanos. Y es que luego se empiezan a reconocer y en el año 1997 ya se despenaliza la homosexualidad en el Ecuador. tuvo que tomar varios años después para que, por ejemplo, se empezaran a dar las primeras marchas del orgullo LGBT, por ejemplo, en el año 1999, algunas primeras manifestaciones, por supuesto, al frente de la población trans en un principio. Pero bueno, estaban incluidos también muchas personas detrás de todo el activismo, todos los colectivos gay, lésbicos, bisexuales, feministas, muchos colectivos estuvieron atrás de todo este reconocimiento de derechos aquí en nuestro país. Y en el año 2005 se empieza ya a, de una manera mucho más fuerte, se empiezan a dar las jornadas del orgullo LGBTI, que empezó como una marcha en el año 2005, un sábado, ¿no es cierto?, en el que nuestros compañeros nos cuentan que habían sido muy pocas personas quienes habían estado participando, hay alrededor de más de 100 personas que estaban reunidas en la Plaza Foch, escuchando el discurso, escuchando todas las propuestas que tenía el colectivo LGBTI, sin mayor participación de personas de instituciones públicas o de la política, pero que luego cada año va tomando fuerza, va tomando más forma, cada año un lema diferente, cada año una temática diferente, reconociendo, por ejemplo, los derechos como ciudadano de Quito, reconociendo los derechos a ser diverso, reconociendo también que somos amor, así como cualquier otro ser humano, también somos amor y queremos tener una pareja estable en algunos casos, en otros no. También reconociendo nuestro derecho a la salud, salud integral, reconociendo también que somos parte del país, en el caso del año 2013, ¿no es cierto?, en el que el lema fue Yo soy Ecuador, ¿no es cierto?, reconociendo que también somos parte de este país y también necesitamos derechos, que nuestros derechos se nos reconozcan aquí en el país, todos los derechos, no solamente unos pocos. El anterior año, por supuesto, estuvo también el lema del orgullo LGBTI 2014, todos tenemos iguales derechos, ¿sí? Y en este año, que ha sido el lema numeral Soy Novelero, Soy LGBTI. Como decíamos y explicamos al principio, una forma de revertir quizás toda la carga social que se nos da de que las comunidades LGBTI son una moda impuesta por otras sociedades, por otros países, o que llevamos una agenda oculta, ¿no es cierto? Bueno, varios criterios que se han lanzado, ¿no es cierto?, que de una manera están fomentando la discriminación, están fomentando el hecho de que se nos considere noveleros. Pero precisamente decimos, bueno, entonces si exigir nuestros derechos es novelería, entonces sí, soy novelero, soy LGBTI, o si exigir que no se me discrimine en la calle es una novelería, entonces sí, soy novelero, soy LGBTI. Así que les invitamos a todos nuestros amigos y amigas a que se sumen a esta campaña, se sumen a estas jornadas del orgullo LGBTI que comienzan el día de hoy, viernes 12 de junio, a las 18 horas, en Flaxo Cine. Empezaremos con la proyección del documental Letter to Anita. En las próximas semanas, por supuesto, aquí en Punto Diverso le estaremos contando más sobre los eventos del día sábado 13, la inauguración de la exposición fotográfica de Raúl Chacón denominada Reinas de Quito, que son fotografías realizadas, retratos realizados a los personajes drag queen de la ciudad de Quito, reconociendo el arte drag queen como un arte y como un trabajo también, por supuesto, de lo que viven muchas personas aquí en nuestro país. La próxima semana estaremos con foros académicos en la UTE, estaremos con foros académicos también en la Universidad Central el jueves 18 a las 5 de la tarde, a la misma hora y mismo lugar, en el mismo hora, perdón, el mismo día en la UTE. El día viernes igualmente será en Flaxo Cine, en Flaxo Cine se dará otras exposiciones cinematográficas, cineforos. Y bueno, continúan nuestras actividades del orgullo, que durante los próximos programas les seguiremos informando, seguiremos empapándoles de todo lo que estamos haciendo, por supuesto. Bueno, eso ha sido lo que les hemos querido compartir esta tarde aquí en Punto Diverso. Sin antes de despedirnos, pues mandar un saludo a todos nuestros oyentes que están quizás escuchándonos a través de la web, a través de www.casalcultura.gov.es, a todos nuestros amigos de Fundación Ecuatoriana Equidad que seguramente nos están escuchando. Un saludo muy fuerte a todos, a Juan Carlos Mazabanda, también nuestro querido compañero de la fundación, quien este domingo estará de cumpleaños. Le mandamos un fuerte, fuerte saludo a Juan Carlos, que cumpla muchos años más, hasta el año 3000 decían por ahí, ojalá. Así que bueno, y a todos nuestros compañeros también, que de esta tarde, a todos nuestros amigos de la Fundación Ecuatoriana Equidad. Así que les esperamos hoy a las 6 de la tarde en Flaxo Cine, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en el edificio de la biblioteca. Los esperamos allí. La dirección es calle San Salvador y La Pedrera, edificio de la biblioteca Flaxo, en el primer piso. Ahí les esperamos a las 6 de la tarde. Estaremos haciendo una inauguración con bombos y platillos, por supuesto, de las Jornadas del Orgullo LGBTI. Bueno, en mi caso, bueno, me despido, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, el día lunes, igualmente a las 4:30 de la tarde, aquí en Radio Casa de la Cultura. Se despide en esta ocasión del programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Chao, chao.